¿Qué pasa, banda? A one page, a one page, a one woman hour. No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. Da igual si han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale, ya con los Ramones. No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. Da igual si han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale, ya con los Ramones. Yo sé que a puta me gustan los Ramones. Segunda andanada, señoras, amigas y amigos, pequeñas y pequeños ternascos de este vuestro nuevo podcast, vuestro nuevo show, que lo peta en todo el planeta. Pequeño ternasco, recibe los saludos de tu amigo vecino Santi. De los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. Igual se han cambiado el nombre por raciones. ¡Oh, por ladrones, vale, ya con los Ramones! Yo tengo una, no voy. Estamos escuchando a los Birras Terror con su nuevo disco, El Síndrome de Cassandra, que salió para septiembre. Y este fue su primer single. Yo creo que con esto arrancamos el programa fenomenal. Y vamos jurando con rock la tontería. ¡Cuántas camisetas de los Ramones! Un aplauso, toca la otra vez, joder, nunca me canso. No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. Da igual si han cambiado el nombre por raciones. ¡Oh, por ladrones, vale, ya con los Ramones! No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. Da igual si han cambiado el nombre por raciones. Televisión es nutritiva. Venga, pues vamos ya con este, con esta segunda andanada de Pequeño Ternasco. Os hemos abierto las puertas con este tema de los Birras Terror. Y hoy, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar hoy en este día? Que siempre afirmamos que el show de Pequeño Ternasco es ese show que agarra el día del simple mortal y lo convierte en un día cojonudo para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Pues hoy os adelanto ya que a eso de las 6:30, a eso de las 6:30 no, a las 6:30 en punto, estéis atentos a vuestro Facebook, a vuestras notificaciones de vídeo en directo y sobre todo si os aparece una notificación en directo de vídeo de Pequeño Ternasco. ¿Por qué? Porque vamos a tener a Carmen Molina y a Manuel Martínez, cantante de Medina Zahara. Los vamos a tener en directo a través de Facebook Live para que les podáis preguntar al respecto. Bueno, les preguntáis lo que os salga de las narices, ¿vale? Pero les vais a poder preguntar mayormente al respecto de ese libro de memorias, Memorias de un rockero andaluz, que han hecho conjuntamente la fotógrafa Carmen Molina, fotógrafa de extensa trayectoria en el país. Ha estado muchísimos años con el Mago Dios, es reportera gráfica de Mariscal Rock, y Manuel Martínez, que no tiene ya casi presentación porque todas y todos lo conocéis. Pues los tendremos en directo esta tarde a través del Facebook Live de Pequeño Ternasco, en nuestra página oficial de Facebook. Y también le vais a poder preguntar, por supuesto, por su nuevo disco, el nuevo disco de los Medina Zahara, que se llama 13 Rosas. Y cuyo primer single adelanto estamos escuchando ya. Precisamente este single es el que da nombre al disco. Y evidentemente habla de esas 13 rosas que fueron fusiladas impunemente cuando el hijo de puta del caudillo se rebeló. Ese sí que dio un golpe de estado, ¿eh? Ese sí que dio un golpe de estado. Y entre las miles, decenas de miles, cientos de miles de personas que murieron, esas 13 mujeres fueron de las primeras. 13 Rosas, Medina Zahara. Os recuerdo, esta tarde su cantante en directo a través de Facebook Live junto a Carmen Molina, aquí en Pequeño Ternasco, la nueva tribu rockera, la comunidad rockera, que va a dar mucho, mucho que hablar. Quiero por la paz, víctimas del odio y del rencor. Vamos a por la sección de los martes. El ¿sabías qué? Nuestra sección de curiosidades de todo tipo. Hoy vamos a por una del rock. Un poco triste, por cierto, pero bueno, es lo que hay. Porque tal día como ayer, hace 47 años, fallecía en accidente de moto Duane Allman, hermano pequeño y guitarrista de los Allman Brothers. ¡Claro! Una de las bandas de rock más laureadas de todos los tiempos y reconocida como pionera del rock sureño estadounidense. Aunque la formación siempre trató de desmarcarse de esa etiqueta o cliché, ya que ellos consideraban que estaban en la corriente del rock progresivo con matices sureños e influencias del country, jazz y bluegrass. Oh, sí, gracias por notarlo. Como os decía, Duane Allman falleció en accidente con ciclomotor, pero no fue precisamente porque el tipo fuese precisamente como una moto, ya que no se encontraron restos de alcohol ni drogas en su cuerpo. Duane había sufrido sobredosis por opiáceos y era consumidor habitual de diversos estupefacientes. Pero cuando la banda comenzó a tener éxito, él y otros miembros se desintoxicaron. Escuchamos Midnight Rider, que apareció primeramente en su segundo disco, Idlewild South, de 1970, y también al año siguiente en su exitoso primer álbum en directo, At Fillmore East. Os cuento cómo fue realmente el tema. La cosa fue así. Duane Allman regresaba al cumpleaños de la mujer de su bajista, Barry Oakley, con unos regalos en una pequeña comitiva motera. Un camión hizo un mal giro en una intersección. Duane no pudo esquivarlo y acabó empotrado en la parte trasera del mismo. Llegó vivo al hospital, pero las heridas internas masivas acabaron con su vida. La banda decidió continuar con su carrera y mantener el nombre de la misma, Allman Brothers, a pesar de que ya no había hermanos de sangre, pero sí se consideraban una hermandad. Lo curioso del caso es que el bajista, Barry Oakley, nunca se recuperó del golpe, de la sensación que le quedó de que su amigo había muerto indirectamente por su culpa, ya que había ido por los regalos de su mujer. Y un año después, en esa misma carretera, prácticamente en el mismo lugar, a escasos metros, acabó chocando contra la parte trasera de un autobús y falleció. Y curiosamente, amigas y amigos, también viajaba en moto. Dwayne Allman está enterrado en el cementerio de Rose Hill, en el condado de Bibb, Georgia, lugar donde la banda se reunía para componer, ensayar y ponerse hasta el culo en sus primeros años de existencia. Ya sabéis, la explosión de la droga a finales de los 60, primeros de los 70 en Estados Unidos. Bueno, se ponían hasta el ojete de todo. Y aprovechando que estamos hablando de los Allman Brothers y del rock sureño, aunque ellos no se consideraban así, os comento también una noticia de última hora, ya que ayer dimos también una última despedida a otro mito del rock sureño, Jimmy Farrar, que fue cantante de los Molly Hatchet y que falleció, como os digo, ayer al no poder recuperarse de los 3 infartos consecutivos que sufrió por estas mismas fechas el año pasado. La familia dijo estar en una mala situación económica y solicitó ayuda. Consiguieron luchar durante todo este año, pero finalmente el corazón de Jimmy Farrar no ha podido más. Amigas, amigos, ha sido su particular One Last Ride. Y aprovechamos también, como no, para escuchar ese mítico tema de los Molly Hatchet, One Last Ride. Que la tierra te sea leve, Jimmy Farrar. Esto es Pequeño Ternasco, la comunidad, la tribu rockera que se acaba de formar y que tiene visos de tirar para adelante de forma poderosa, de forma potente. Esa fuerza nos la da, por supuesto, la comunidad, el grupo que estamos formando, que hemos formado ya y al que te queremos dar la bienvenida. Así que, amiga y amigo, estoy seguro de que quieres ser una pequeña ternasca o un pequeño ternasco y juntarte con todas y con todos nosotros y participar de este podcast y de las muchas iniciativas y actividades que seguro vamos a crear también. También vamos a tener sorteos, porque antes no lo he comentado en esa entrevista que vamos a tener con Carmen Molina y Manuel Martínez. Probablemente seamos capaces de que nos den un regalito para sortear. Pues lo dicho, si queréis ser parte de nuestra tribu rockera, solamente tenéis que entrar en el enlace que os colocamos siempre en las descripciones de la difusión del podcast, en Facebook, en Icebook, en distintas redes sociales. Entráis, pincháis en ese enlace, entráis, rellenáis el formulario e inmediatamente yo os hago partícipes de Pequeño Ternasco, la nueva tribu rockera. Estamos escuchando ahora mismo Miss Octubre y su segundo single, que nos ofrecen de su segundo disco y nuevo, Demasiados con la S tachada, Humanos. O sea, es una mezcla entre Demasiado Humanos y Demasiados Humanos. Un follón, pero las dos cosas tienen razón. Pues como digo, estamos escuchando Némesis y este segundo single de este nuevo disco de los Miss Octubre, siempre comandados por Alfredo Piedrafita y Agnes Castaño. Alfredo Piedrafita, al que además tuvisteis el placer de verlo en directo a través de Facebook Live, a través de Pequeño Ternasco en nuestro canal de Facebook, y que os mandó un saludo. También os saludó Cuchi Romero. Bueno, no pudimos estar tanto rato como quisimos con ellos, pero estuvieron bien amables. Y además, los tendremos próximamente por aquí también, en una entrevista a través de ese Facebook Live, que es donde hacemos las entrevistas de Pequeño Ternasco. Chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede fónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Estuve repasando los comentarios que me hicisteis ayer ahí en iVoox, que os agradezco muchísimo y que es la manera que debemos tener de funcionar. Así que me encanta que comentéis ahí en iVoox. Y como Pequeño Ternasco es una comunidad rockera y una tribu rockera y es la que manda en este podcast, pues me quedé con que hubo varios comentarios de: oye, un poquito más de punk, una sección de punk. ¿Quieres punk? Pues toma hardcore. Estos son Bad Religion y el nuevo tema que han sacado, que se llama The Profane Rights of Man. Un nuevo tema que han lanzado unos meses después de que publicaran The Kids Are Alt-Right. Según ha explicado el vocalista Greg Graffin, la canción está inspirada en la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1789. Pero por el momento no hay fecha anunciada para un nuevo disco, así que nos conformamos escuchando este Bad Religion de Profane Rights of Man. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todo guillotinado! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Pues vamos a continuar con más canciones aquí en el Pequeño Ternasco y estaba esta cuña de coña de la guillotina. Muchos están diciendo, joder, guillotina la que le metes a las canciones, pájaro. Pero te comento que esto es mucho más que un podcast. Somos bastante, nos gusta bastante el rollo transmedia. Y además de publicar el podcast cada mañana, de lunes a jueves, pues te ofrecemos a la tarde, noche, te ofrecemos la posibilidad de que puedas volver a escuchar ese podcast a través de un artículo que hago desde mi blog particular, desde Ternasqueando, y en el que pongo un video playlist con todas las canciones e información de las bandas que han sonado en el programa. Y ahora va a sonar una de las bandas, otra, mejor dicho, de las bandas que surgen de nuestra tribu rockera de Pequeño Ternasco. Se trata de los Fan Ray, de nuestro compañero Toño Monzón, que es el cantante, y nuestro también pequeño gran ternasco, Charlie Bresa, a la guitarra, que vienen presentando último trabajo, Metalcetamol. Si el rock cura la tontería, el Metalcetamol ni te cuento, colega. Y el primer single, lanzamiento, que como os comento, están haciendo además en estos días, se llama Venganza. Es el tema que estamos escuchando y suena así de heavy. Metalcetamol, la medicina que te recetan los Fan Ray desde Pequeño Ternasco, desde la tribu rockera, en la que están también, como no podía ser de otra manera, integrados esta banda zaragozana de auténtico heavy metal. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga. A los hechos me repito. Bueno, pero ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y para seguir dando protagonismo a esta tribu rockera y a sus componentes como bien se merecen, vamos a ir cerrando esta segunda andanada del Pequeño Ternasco con una de sus canciones favoritas. Porque cuando nos presentamos, cuando nos comenzamos a presentar toda ese montonazo de gente que nos juntamos para crear Pequeño Ternasco, pues nos fuimos presentando en vídeo, diciendo quiénes éramos, a quiénes nos dedicábamos, qué nos gustaba de los podcasts y cuál era nuestra canción favorita. Y esta resultó ser la canción favorita de nuestro compañero más gutural, de nuestro compañero Des, cantante de los Fals y guitarrista de los Estertor. Nos dijo, la canción, mi canción favorita de siempre es el Fever de los Judas Priest, del Screaming for Vengeance. Resulta que no solamente de Des era canción favorita. Bueno, concretamente, nuestro compañero Didac no nos dijo una canción favorita, pero sí dijo cualquiera de los Judas Priest. Pues oye, Didac, nos ha venido el asunto como pizza al culo. Matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, no, lo matamos no. No, no hay que matar, que hay que juntar a más gente. Yo te espero mañana aquí otra vez. Mañana, que será miércoles, y que estaremos a puntito ya de acabar el mes. Si no lo hemos acabado ya, espérate que lo voy a mirar bien. Sí, sí, el miércoles se acaba el mes, amigas y amigos, y el jueves comenzaremos con el último programa de la semana de Pequeño Ternasco, pero con un nuevo mes, con November. Así que me despido hasta mañana, no sin antes recordarte que comentes, escuches Pequeño Ternasco, nos dejes tu opinión en los comentarios de iVoox, de nuestra plataforma donde colgamos y subimos este podcast, y que si no eres una Pequeña Ternasca o un Pequeño Ternasco todavía, no pierdas tiempo. En la descripción del programa está ese enlace que da acceso al formulario que debes rellenar para integrarte en esta nueva tribu rockera. Pequeño Ternasco, hasta mañana. Aguante, ternascas y ternascos. ¡Pequeños Ternascos! Eso es todo, amigos.